Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. La fuerza del monte. Cooperativa Villaraba y una radio muchas voces presentan Alimentos de Acá. Micros de soberanía alimentaria en las sierras de Córdoba. Conducción, Federico Fumiato. Producción, Virginia Ali. La fuerza del monte es mi alimento. Lo que respira la tierra es lo que siento. Nos cría la luna y nos amontona el viento. Somos hermanos por lo que llevamos dentro. La agricultura urbana tiene una larga historia, casi tan larga como la de la agricultura misma. Trata de la producción de alimentos que se realiza alrededor de los pueblos. Agricultura periurbana. Como la que se realiza dentro de los pueblos, en los patios, jardines y azoteas de los hogares o en terrenos baldíos de las ciudades o pueblos. Entre las ventajas de producir alimentos lo más cerca posible a su hogar de consumo, se puede mencionar que se gasta poco en cargar o transportar las mercancías. Los productos conservan su frescura, todo su sabor y todo su valor nutritivo. Esto es especialmente notable para el caso de las hortalizas, porque ellas pueden perder hasta la mitad de su valor vitamínico después de 48 a 72 horas de haber sido cosechadas. La agricultura urbana ha sido importante a lo largo de toda la historia. En muchas culturas y en otras ha relegado o perdido importancia conforme avanzó el desarrollo urbano e industrial en las principales ciudades del mundo, acentuándose la separación entre campo y ciudad. Actualmente la agricultura urbana está recobrando importancia porque constituye un verdadero potencial para la soberanía alimentaria de las ciudades, donde cada vez es más costoso el traslado de alimentos perecederos en buen estado y a bajo costo a las zonas marginadas o populares de las grandes ciudades. La producción intensiva de hortalizas en La Habana comenzó en el siglo XIX, cuando inmigrantes chinos establecieron huertas comerciales en la periferia de la ciudad. Pero los cimientos de lo que hoy es un floreciente movimiento de agricultura urbana y periurbana pueden situarse en una fecha exacta: el 27 de diciembre de 1987, cuando el Comité Central del Partido Comunista de Cuba tomó medidas para generalizar la producción de vegetales con una tecnología conocida como organopónicos. Me llamo Gastón Otonello, soy ingeniero agrónomo, estudié en la Universidad de Córdoba. Bueno, por suerte desde mis comienzos en la universidad ya empecé a tener contacto con la agroecología, así que me empecé a guiar para ese camino, que digo, siempre es un camino de ida nomás la agroecología, donde siempre se sigue aprendiendo un montón. Disconforme un poco con lo que había aprendido en la facu y sintiendo que faltaba más práctica, me fui a viajar por América un poco, recorriendo diferentes lugares y realizando prácticas también muy relacionadas a la agroecología, pero más puestas a campo, ¿no? Y bueno, cuando volví estuve también a cargo de una chacra, seguí haciendo varias prácticas y siempre me relacioné mucho al uso de bioabonos, a la construcción, a la elaboración de bioabonos, como el bocachi. Ya estando en Córdoba, para el tiempo de la pandemia, surge la posibilidad de escribir un proyecto que sea una investigación que busque un desarrollo territorial, digamos, un desarrollo en el lugar, a través de lo que venía investigando y con lo que venía trabajando de los bioinsumos, el bocachi. Se nos ocurrió introducir acá en este territorio, en Punilla, donde actualmente estamos trabajando también. Presentamos un proyecto, una beca de la Universidad de Córdoba, y nos becaron para trabajar. La organoponía, que es la técnica que elegimos para introducir, creemos que es muy favorable para este lugar porque se utilizan sustratos como el bocachi o el lombricompuesto, el compost, abonos orgánicos, que tenemos que tener un cierto volumen, digamos, para rellenar a veces canteros. Los canteros organopónicos consisten en realizar canteros de 30 centímetros de alto y las dimensiones de largo y ancho se las puede dar una. pero siempre después tienen que buscar materiales para rellenarlos, y ahí es donde ya más se complica, pero ahí es donde se le vio la beta en este lugar, ¿no? Porque en este lugar, en Punilla, existe mucha cantidad de guano animal disponible, porque hay una gran cantidad de animales en la región, y todo ese guano no se transforma o no se aprovecha para usar en la agricultura. Y con esta técnica que necesita esos materiales, lo que se puede hacer es aumentar el rendimiento por superficie de las plantas. Alimentos de acá. Micros de soberanía alimentaria en las sierras de Córdoba. Los cubanos dieron a su solución el nombre de organopónicos porque se utiliza un sustrato orgánico obtenido con restos de cosechas, residuos domésticos y estiércol de origen animal. También hay razones de salud y esfuerzos por mejorar, conservar el medio ambiente. Muchas familias cultivan sus propios alimentos para tener la seguridad de que están libres de venenos dañinos a la salud y para lograr un porcentaje de autosuficiencia. Al cultivar sin aplicar pesticidas ni sustancias químicas de origen industrial, las familias inician también el reciclaje de basura orgánica susceptible de convertirse en abono compuesto o compostaje para mantener su tierra en buen estado de fertilidad. El año pasado comenzamos con una pequeña experiencia y se vio, trabajando con muchos agricultores de diferentes partes de Punilla, se vio a las claras que esta técnica aumenta el rendimiento, tenés menos problemas de plagas y de enfermedades, o sea, son plantas bien sanas. Y bueno, es una técnica que es de muy bajo costo, se adapta fácilmente, digamos, la gente la puede empezar a practicar fácil, tiene que hacer algún abono, pero después ya, una vez instalado, el cartero también dura mucho. Y otra ventaja que se le vio muy clara es el mayor aprovechamiento del agua, porque al tener mayor materia orgánica disponible en ese cantero, el agua se retiene más, entonces en periodos de estrés hídrico, como los que hubo en este verano, las plantas no se veían tan afectadas, no resultaban tan estresadas. De esta técnica, creo que es una técnica que se puede introducir y se puede investigar y seguir perfeccionando. En este año lo que vamos a seguir haciendo es eso, buscando también diferentes sustratos y diferentes cosas que siempre se puedan ir aportando a mejorar la producción agrícola, ¿no? Con materiales lo más local posible, digamos, con las cosas que estén fáciles para encontrar para los agricultores, fáciles de obtener. Una huerta organopónica típica se inicia abriendo surcos y resguardándolos con contenciones de madera, piedras, ladrillos o concreto. La calidad del suelo se mejora gradualmente por medio de la aplicación de materias orgánicas. Al aumentar el contenido orgánico, también aumentan los niveles de nutrientes del suelo y la humedad y la altura de la cama de cultivo. Comprendo que hay en mí que vengo de un invierno vil y en este despertar investigación también que venimos realizando, el objetivo principal desde un principio es fortalecer la soberanía alimentaria del departamento. Y la soberanía alimentaria, claramente tomamos varios conceptos y creo que es una construcción colectiva, ¿no? Que cada uno va generando, pero lo que logramos entender nosotros, o lo que queremos entender, es que la soberanía alimentaria es esta posibilidad de que la persona pueda consumir lo que elige consumir, que pueda saber de dónde viene eso, que sepa que viene de un lugar sano, ¿no? Que no está contaminado. Muchas veces yo digo que la agroecología también nos invita a diversificar mucho más nuestra alimentación, porque siempre aparecen especies nuevas y plantas nuevas que uno quiere cultivar por curiosidad, también haciendo una alimentación más diversa y más sana. Entonces, bueno, yo creo que la soberanía alimentaria es eso, que podamos elegir cómo se produce, elegir qué comer y tener disponibilidad de los alimentos en la cercanía en lo posible, porque es donde mejor calidad vamos a tener. Esperar eso, que nuestra fuente de alimentos es la principal energía que obtenemos y que tenemos que cuidarla para que nuestro cuerpo esté bien. Necesito calor. Busco en la luz de tu sol en este amanecer. No me dejes caer. La organoponía se desarrolla como una agricultura que funciona sin insumos importados, porque se basa en la filosofía de la agroecología, que sustituye los productos químicos por orgánicos, que transforma espacios no utilizados, incluso desechados, convertidos en basureros dentro de la trama urbana, en espacios productivos, diversos en su imagen y respetuosos de las políticas ambientales y del ordenamiento urbano. Esto fue Alimentos de Acá, micros de soberanía alimentaria en las sierras de Córdoba. Escucha lo que hacen. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.